J Balvin, man. Leon Payne, my G. It's simple, you dipto. Your hips rolled, you do the calypso. An intro is all that I need. Oh, yeah. Y empiezo primero. Tú sabes lo que me refiero. De cero, sabes que estoy pa' ti. Todo lo que me permita. Y sabes que lo que te pones te queda bien. Y me cae mucho mejor que un billete. Can we get